la marranita, a ver cuánto pesa. Pasado mañana, chata, la fiesta empieza. Venderé la marranita, a ver si me alcanza. Y de pasadita pido chicharrón de panza. Mañana comemos todo chicharrón de panza. Los niños no tienen chanclas, tu rebozo ya está roto. Si el dinero no me alcanza, oye, venderé mi potro. Si el dinero no me alcanza, aprieta, venderé hasta el potro. Pero tú mi amor serás, si serás la luminaria que resplandezca en la fiesta, fiesta de la Candelaria. Que resplandezca en la fiesta, fiesta de la Candelaria. Fiesta en Julián, la fiesta de la Candelaria. La marranita y con el dinero compraré tu estreno, chata, del 2 de febrero. Compraré para los niños su calzado y su vestido. Ya ves que de responsable, chata, siempre presumido. Primero soy hombre muerto, prieta, que hombre incumplido. Me pones para la misa tus dos arracadas de oro. Me planchas una camisa blanca pa' salirle a un toro. Te prometo que me cuido, chata, sabes que te adoro. Y verás, mi amor, verás que serás la luminaria que resplandezca en la fiesta, fiesta de la Candelaria. Que resplandezca en la fiesta, fiesta